El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te has pillado que hay gente que ve las matas como un simple adorno? Bueno, ellas adornan bastante. Pero no son simples, pues. Son increíbles. A la gente le fascina la magia, pero no ven la magia que tienen enfrente. A mí me cuesta verlo como magia, porque a mí en la universidad me enseñaron cómo funcionan, pues. A ver, cuéntame cómo funcionan. Bueno, la hoja utiliza la energía solar para romper la molécula del agua, que la planta absorbe por la raíz. Ok. Luego, en la misma hoja, utiliza el hidrógeno que le quitó al agua para pegar moléculas de CO2 que absorbe del aire, y el resultado es azúcar. ¿Y por qué no son dulces? Algunas lo son, pero lo que pasa es que agarran esas moléculas de azúcar y las pegan una con otra y hacen polímeros muy largos y rígidos, como por ejemplo la celulosa, la lignina y la suberina, y con eso fabrican sus tejidos, hoja, tallo y raíz. ¿Y los nutrientes del suelo? Esos los absorben por la raíz. Cosas como el fósforo, el nitrógeno, el azufre y el hierro los combinan con esas azúcares que hicieron antes y generan proteínas y otras moléculas que se necesitan para la vida. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Bueno, sí, muy resumido, pero eso es básicamente todo. Ok, o sea que tú me estás diciendo que una planta literalmente transforma el aire en alimento. Sí. Y eso lo hace simplemente poniéndose al sol. Sí. Y después transforma el aire y el agua en madera, flores tropicales, mangos y medicamentos. Pues sí. Y utilizan lo que encuentran en la tierra pelada para producir todas esas moléculas increíblemente complejas que nosotros los animales necesitamos para vivir y que no podemos producir solos. Básicamente. ¿Y no te parece eso magia? La verdad es que sí son bastante increíbles. Además, una cosa que se me olvidó. Después de romper la molécula del agua con la energía solar, sueltan el oxígeno a la atmósfera. O sea que existimos y respiramos gracias a ellas. Nada más y nada menos. Se podría decir que una planta nos da más que mucha gente. Son extremadamente generosas, sí. Y sin embargo las llamamos malezas. Irónico, ¿verdad? Es como si odiáramos vivir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.